Bus. Shadows grow so long before my eyes. She got better days aside. Prepárate para sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Amigos, buenas tardes a todos. Wanda, ¿cómo estás? Bueno, acá llegando, arribando, un poquito tarde, pero bueno, lo bueno y lo malo se hace esperar también, ¿eh? Así que esta es una nueva edición del Bueno y el Malo. Soy Nicolás, hoy mi amigo Fernando y compañero de toda la vida. Está trabajando mucho, como ustedes saben, está en cultura de la ciudad de El Hoyo, así que cada vez con más trabajo y también para las corridas, ¿eh? Ya es el hombre, ya es un alto mando de cultura de la ciudad de El Hoyo, así que muy contentos por él y además muy contentos porque seguramente hará que la cultura crezca cada vez más acá en la comarca en general. Bueno, arrancamos con el primer 3x1, dale un poquito de volumen y seguí en Goga, que esto es el bueno y el malo. Dale, Wanda. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I lived so long believing all of this lies. But everything about you is telling me this time is forever. When you're strong, you can stand on your own. So far, so distant as I look at your face. No, I don't want to go without love. I never thought I'd lay my heart on the line. But everything about you is telling me this time is forever. This time I know it's Yeah. Paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sonaba a nuestros grandes primos, amigos, familiares que son ¿cómo se llama esta banda? Se me hizo una laguna, Wanda, en la cabeza. ¿Podés creer? Bueno, noticias. Sí, Lady Gaga tocó en River ayer, toca hoy también. Más allá de que este es un estilo que por ahí no pasamos mucho acá en la radio, sin duda es un poco quien tomó la batuta de esta chica llamada Madonna, esta chica material, y nada, es un show, ahí la revista Rolling Stone dice que es un show para no perdérselo, y por lo poco que he visto de adelanto de estas giras que está haciendo Lady Gaga, la verdad es que está bastante bueno, canta bastante bien, baila, tiene una personalidad bastante excéntrica, pero a la vez una voz bien trabajada, por supuesto una puesta en escena increíble también, ¿no? Bueno, otra noticia, Coldplay. Coldplay suspendió la gira de este año. Iba a venir, creo que la semana que viene o la otra, pero directamente suspendió la gira por Latinoamérica. Pero bueno, confirmó también el mismo día que la pospusieron para el año 2013, el año que viene, con lo cual se ve que hubo algún desacuerdo, hay algún disagree, como dicen los yankees, y finalmente pueden venir, así que es una buena noticia porque es una gran banda también Coldplay, una banda que ha incursionado en un sonido distinto, también tomando la batuta de Pearl Jam y de Stone Temple Pilot y de, bueno, Pearl Jam que suena de fondo también, ¿no? Así que bueno, qué mejor para hablar de Coldplay que escuchar un poquito de Pearl Jam. Dale, Wanda, sacame de acá. Shame. Despacito Even Flow, este gran tema de Pearl Jam. Y bueno, de las bandas clásicas también, otras que vienen y que tocan hoy en realidad, es Slash, que ya es más argentino que americano, porque viene muy seguido, por suerte, porque es un gran violero, que voy a decir de él, y con Black Label, esta banda que también siempre lo acompaña, con nuestro amigo Zach Wild, ahí en Estadio Malvinas Argentinas, entonces ahí en la paternal, Y vos, Risuto, gran amigo mío, por más que seas calamar a muerte, yo sé que te gusta Slash, así que guarda, en la paternal, porque ahí está todo mal, Bueno, Fito sacó su nuevo DVD, de ese gran show en vivo que hizo en el Planetario, así que vamos a ver cuándo sale la venta, sobre todo acá en la comarca, ¿no? Quizás llegue un poquito más tarde, pero ya salió en casi todo el país. Es una buena pieza para tener, de Fito, porque además él esperó mucho tiempo, le puso mucha energía ese recital y somos merecedores, creo, de tener un DVD de ellos, de él, mejor dicho. Bueno, y la última noticia es, obviamente muchos ya saben, es la partida de la vida terrenal del señor Emilio Villanueva, fundador y saxofonista de Memphis, La Blusera. Otro que se fue de esta gran banda, seguramente estará, voy a decir Bocursi, pero estará tocando o charlando con su amigo Otero. Así que, bueno, ¿por qué no escuchamos banda un poquito? Ahí está entrando, ese gran saxofonista que era y que es Emilio Villanueva, La Bifurcada. Sí, y te vas. No, no, no, no me voy a matar. Sabes mejor, llévate si quieres el televisor. Mientras haces la valija, escucha esta canción. Déjame el colchón. Vas con tu amiga feminista perdida. Tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu partir avec ta copine, je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère, elle habite très très loin d'ici. Tiene su lado yin y su lado yang. Lo que no sabemos aún es quién es quién. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Nuestro gran amigo Robert Plant, con 29 Palmeras, uno de sus primeros trabajos solistas, luego Led Zeppelin. Un tema así, como el día, con sol, lindo, para disfrutarlo, para subirle volumen. Así que se viene el segundo 3x1. Quédate porque viene Fernando en un rato con El Elegido, que pinta medio punk. Punk, funk, no entendí muy bien por teléfono, pero termina con Ank. Un beso, chao. Inside her smile, she takes me down and down and down and down. Ah, ah, ah. Her moves look good, a touch of desperation. From where I stood, she metal y el indio, pero vamos a escuchar un poquito de rock. ¿O acaso este no es un programa de rock and roll? Claro, rifas, AC/DC, subile volumen, loco. We'll be right back.

Llegó Fer. Llegó Fer. ¿Cómo andan? Bien. Menos mal que te trajiste algo, porque venís así hasta ahora y no trae nada, la verdad. No, aparte estoy insolado, muerto, cansado. Hoy se festejó en el hoyo el día de la tradición. Sí, te hice un poco de proselitismo acá. Como 15 agrupaciones gauchas y, bueno, mucha gente y no hubo incidentes, todo bueno, tranquilo. Bueno. Hicimos ahí, armamos ahí, qué sé yo, un buen momento. La gente muy contenta. Se hicieron destrezas gauchas. Sí. Que están re locos, porque aparte a esa altura están medio copycat algunos. Sí. Pero ponen un caballo, sí, una soga, atan un cuero, y vos te tirás arriba del cuero, viste, como si fuera un... Yo no me tiro. No. Te acostás arriba del cuero, agarrado la soga, sí, te haces como un snowboard de Martín Fierro, una cosa así. Un snow fierro. Sí, un snow fierro. El caballo sale a los santos dope. Y agarrar. Y vos rebotando arriba del cuero. Y las pencas, jarillas, que venga. No, los que venga, van rebotando. Y eso dan la vuelta a la pista y es por tiempo, a ver quién gana. Mira qué interesante. Y un amigo mío, Luis Rifo, venía agarrado del cuero así. Y el caballo como que dobla y colea el cuero, sale el cuero. ¡Tú! Lo frenó un poste, no sé. Pobre amigo, un saludo. Pero bueno. Vengo de ese... Bueno, trajiste el elegido. Traje el elegido. Después también de unos problemitas, porque perdí el pendrive. Sí. Y en marzo me había pasado una banda funky tremenda que, bueno, la perdí, así que me la va a tener que pasar de nuevo. Pero tenemos Infectious Group con el señor Trujillo. Claro, ¿qué te parece? Un discazo, para mí el mejor. Y Red Hot. Bien. El bajo medio flojo en los dos. Sí, viste, andan flojito de grave. Sí, sí. Bueno, y no sé, ¿qué hacemos? A ver, ahora tomaste la batuta vos. A ver, Gastón, déjame escuchar acá a ver qué se escucha. Sí. Impresionante. Bueno. ¿Te escucha el gato también, escuchás? Sí, entró el gato. Entró el gato. Bueno, ¿te parece si siendo las 8 y 7 vamos al elegido? Bien, eso maneja Walter. Dale, Walter. Todos buscan al mejor. Todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Alto Funky en el bueno y el malo en el sábado de hoy. Lo mejorcito. I'm a little bit sick. I'm a little bit rough and That girl was for way too long. But I am here to warn you that it's somewhere I'll be gone. Good luck's coming into town and it's got your name on it. Soon you will be celebrating, cause it's as good as you can get. Tonight you got yourself a very special day. You cannot buy it, you gotta have fun. Cause your shots don't take no more than the from anyone. Put a smile on your face. The good times are about to get you, and they're picking off the pace. En Bueno y el Malo, y tenemos visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa, nuestro amigo. Pero vi un metalero ahí. Digo, acá se pude todo. No. El funk y el metal, medio que nomás. Llegó así, tatuado, remera de derecho hacia el metal, y llegó nuestro amigo Adrián. ¿Cómo andás, Adrián? Todo bien. Vine acá un rato a visitar a los amigos. Esa. Vine a hacer un mandado, en realidad. Ya sé, te mandaron a hacer los mandados y te capaste. Exacto. Dije, había pasado a visitar a los chicos. Tengo la lista acá, mirá, escuchá. Ah, voy a tener lista. Video, huevo, medio kilo de carne picada común. Sí. Porque fue otra cosa. Y no sé qué otra cosa más. Yo si también me pido algo, me da con el látigo directamente. Yo acá tengo también la lista. 4 speed, un vodka, una spray. No se puede decir marca. Y 2 cajas de Toblerone. A mí no me importa, lo dije. Está buenísimo. Está buenísimo. Che, y si cambiamos la lista. Al otro día me dice. Hoy sí. No sabés el asado que había en el día de la tradición en el predio. ¿Viste cómo están colgados los costillares? Sí. Ah, abuelita. Qué bueno. ¿Y por qué no me invitaste? Porque yo estuve corriendo todo el día ahí. Sí. Con el sonido, con los grupos, con esto, con lo otro. Está bien. Bueno, Adrián, ¿te gusta vos Infection Group? No? Sí, me gusta. Bueno, me gusta, sí. Bien. Recién me confundí, venía escuchando en la radio y pensé que era Suicidal Tendency. Sí. Ah, mira vos. ¿Y por qué se confundió? Porque el cantante. Que no me acuerdo cómo se llama. El Rengo. Yo lo vi en vivo y el chabón canta y como que renguea en el escenario. Este chabón tiene más de 200 shows. Bien. Te conté para mí. No me puedo acordar el nombre, chico. Una vez la historia que él y su señora. Miriam. Bueno, alguna vez se tiene lagunas. Bueno. Miriam, tienen unos cuadros así inmensos. Sí, ya sé. Con sí. Las entraditas y muy montones. Bien. Un día podemos ir a hablar. Se me pianta un lagrimón. Me contaste bien. Varias anécdotas de esos recitales que por ahí estaban. No me puedo acordar el nombre, boludo. Estoy pensando el nombre de él. ¿Quién es que cayó en la fosa? ¿Eh? ¿Vos caíste en la fosa? No, eso es una historia larga de contar. Sí, caí en la fosa, pero bueno. ¿Cayó en la fosa y quién te sacó? Sebastián Bach. Sebastián Bach. Sí. El Skid Row lo sacó así de la fosa y se puso a cantar con él y después se tiró de vuelta. Sí, y con vos hemos hablado del primer Iron Maiden en Argentina en Ferro 92, ¿no? Sonó mal. Que se cayó el alambrado, que sonó mal. Sí, sonó mal. Las dos veces con Dickinson que vino por primera vez sonó muy mal. Y cuando iba a cantar Dickinson se abría como un vacío, se cortaba para cosas raras. Y hubo una bronca con Dickinson. Bien. ¿Por qué? Porque peló bandera inglesa en El Soldado. Claro. Ah. Eso fue en River. Sí. ¿Y de qué año estamos hablando ahí? Ay, boludo, me está preguntando. No sé. En River, claro. Que sí. 2002. Un poco antes. Década del 90. Claro. Década barata. Era barato. Bueno, hablando de metal, de B8, y de luchando por el metal, hablamos de Metallica, porque Trujillo, bajista de Trujillo. De Blues, sí. Nuevo bajista ya hace cuántos años, ¿no? Sí, de Metallica. Sí. Igual bueno. Para mí es una materia media desperdiciada en un buen grupo como Metallica, pero el tipo, para mí, el palo es el funky, en cómo toca, cómo hace los slap. El Metallica es sí, pero está tocando con los Reches. ¡Bravo! Claro, máximo representante del palo. Y sí, Ya vamos a hablar un día de Metallica en Vélez. Vamos a hacer un programa especial, un elegido de Metallica, te vamos a invitar. Bueno. Y ahí vas a encontrar un par de historietas. Estaría bueno. En el show que estuviste. Estaría bueno. Pero quédate un rato más, quédate. Vamos a hacer una tarde de picnic, acá con unas birritas, con algo para picar. Dale. Y hacemos tarde de Metallica. Bueno, lástima que no trajiste una fresca, pero bueno. No importa, quedate pendiente. Acá cuando viene hay que traer una fresca, eso. Claro. Loco. Loco, hay que golpear la puerta con los pies. Llegué de repente. Bien. Bueno, seguimos con Tarde de Funky en El Bueno y el Malo y con Adrián de Visita. Vamos. Dosage call, and I accept it with my grief. So sweet to the ear, swatch me and shake the rear. I got the line on what I mean. High on the ball, high on the ball, high, high, high, high on the ball, high on the ball, high on the ball. It's freaky, it's freaky.

tengo como 60. ¿60 discos de vinilo? Sí, más o menos. Qué bueno. Tenés que venir un día acá. ¿No parecido a al amigo Marcelo? Claro, ¿no? Claro. Que tiene mucha de música. Así vos ves en una batea, todos los long play los saca. Impecables, sí. Brillan. Tendré que venir yo siempre. Yo tengo disco no escuchado en bandeja. Porque me lo compraba y no tenía tocadisco. Impecable. Claro. Dije, algún día voy a tener bandeja y nunca tuve. ¿Cómo qué? Como, qué sé yo, como Back in Black edición limitada. Tapa negra. Qué bueno. No está escuchado. No está bandejeado. Claro. Me van a comprarme una bandeja y. Sí. No me la compré nunca. En un momento cuando entra la era del CD, sí. Hasta ese momento lo mejor era la púa del tocadisco. Claro. Ni el magazine ni el cassette lograban la fidelidad de la púa del tocadisco, que después fueron los equipos. Sí. Primero fue el tocadisco Winco, la Vitrola, el Winco, y después vinieron los mini componentes, los claro. equipos que igual tenían la bandeja, pisos, igual tenían el tocadisco. Claro, claro. Viste que las técnicas que tenían las tres rayitas que tenían que combinar, sí, claro, en una línea roja. Yo tenía. Y si no, se iba. Y a la puta que lo prendía. Los discos viejos que tenía los escuchaba en un combinado. Combinado. Era tipo un mueble. Sí, con el cassette grande así. No, con mi. ¿Con disco? Disco. Bueno, yo conocí el magazine, claro. Que era. No sé, era como una notebook. Una netbook, viste. Era un cosa era así. Era un VHS. Sí, una cinta claro. ancha, sí. Peligroso para escuchar. Eso nunca. Sí, yo sí. Y bueno, y vino el CD, que era la mejor en fidelidad todo, y ahora se está volviendo a la púa de vuelta, ¿sabían? Sí, que se está diciendo que tiene mejor fidelidad ahora la púa que el CD. Sí, sí, bueno. Sí, sí. Y se están reeditando discos claro. en long play, digital, en vinilo. A mí no me gusta ser digital. En vinilo, viste, de vuelta. Pero y se escucha bien en una buena bandeja, se escucha bien. ¿Vos decís en el vinilo, sí. Claro, en una buena tienda, en una buena bandeja. Prefiero vinilo al sonido digital, toda la vida. Mirá vos. Sí. Primer CD que te has comprado, ¿te acordás? Primer CD. Sí, yo me acuerdo. ¿Vos te acordás? Sí, me compré 1987 de White Snake. De White Snake. Ajá. Y ese mismo año lo compré en 1984 de Bajala, porque me parecía raro que dos bandas tengan nombre de año, así. ¿Vos, Fer, te acordás del primer CD? Sí. No, pero el primer long play. Ponele el primer CD, porque te compraste y dijiste, wow. Yo me lo compré y tampoco tenía cosas para escuchar CD. Claro. No, me iba a comprar una bandeja, entonces dije, güey, la bandeja de CD. Me la iba a comprar y digo, me tengo que comprar un CD. Y me compré Vulgar Display of Power. No, es de Pantera. Claro. Para inaugurar, sí, el CD. Yo me compré Van Halen. Clásico. Me volvió la cabeza, aparte era como escucharlo así en ese sonido tan brilloso. Era un flash. Era un flash escuchar el CD. Sí. Escuchar el CD. Long Play era pibe, tenía 12 años. Sí. Y mi hermano tenía 14. Tengo 43, un par de años. Claro. Ushuaia, estaban carísimos los discos de cumbia, de salsa, de todo eso. Sí. Oferta, Deep Purple, Live in London. Live in London. Discazo, mi hermana lo compró, a mí me llamó la atención la tapa. Todos cuadraditos. Tapa violeta. Media violeta, ¿o no? No. O foto en vivo. No, foto en vivo. Foto en vivo con humo. Ah, tenés razón, foto en vivo. Buenísimo, me voló la cabeza. Claro. Así que, y a ver, ahora estamos... ¿En qué estamos? Estamos abriendo y cerrando la puerta. Bueno, prepárate que ahora se viene el segmento de los Red Hot Chili Peppers y ahí nos va a contar un poquito Adrián algo. Aire. Buenísimo. Acá están tirando propuestas. Adrián, bueno, como sabemos que fue a cientos de festivales, recitales, sí, y bandas extranjeras, sí. Tiene. Bueno, no sé si no sé tanto. No es como el de Capusotto. No. Que hacía Cañoncito, ese no es. No. Pero. No. Tiene muchos recitales, yo no sé. Sí, y tiene varias entradas repetidas originales. Original. Así que por ahí, dentro de muy poquito, vamos a empezar con un sorteo. Por si querés guardarte. Bien. Así como. ¿Tres preguntas? No es gratis. No. Y con eso va a ser. Hay que hacerle tres preguntas a Adrián de situaciones en vivo. ¿Sí? Bandas que vinieron a Argentina a tocar. Entonces, en ese marco, decir, bueno, ¿dónde fue el primer Metallica? Una. Pierde. Bueno. Si no contesta ninguna, Adrián, de las tres, se gana la entrada complicada que tiene. ¿Cómo? Si no, al revés, si no contesta. Vamos a hacer un folleto. De las tres preguntas, no sabe ninguna de las tres, gana el que llama. Ahí está, ahí está. Es más, vamos a la después nos organizamos, después nos organizamos. Pasame el teléfono, por favor. No. Después nos organizamos. El teléfono es 4455-999. Bien. O 4455-800 y bien. Ahora estamos escuchando. No hay retorno acá. Bueno. ¿Cómo se llama? No se escucha acá. ¿Qué cosa? Suicidal Tendency. Bien. Suicidal Tendency. Seguimos. Felloada Incident vinieron a presentar. Exacto. Felloada Incident. Y yo era bastante todo, joven. Y el hermano de mí, que era más grande, escuchaba el Rato de Porao. Y era un poco pesado el pibe. Y me hizo escuchar un disco de Rato de Porao. Sí. Y me dice, mirá qué pasa ahora. Y en un momento se escucha que cortan un tema y ladra un perro. Ah, y en el tiempo había entrado un perro al estudio de grabación. Entonces había un tema, creo que es el tercer tema del disco. Que para, no sé, viste, era un perro. Y en un momento dice, vamos a cobrar, y arrancan el tema de vuelta, como si hubieras puesto un pause y play en el CD. Con un ladrido de perro. Mirá vos. Bueno, mientras seguimos en esta charla de café sin café, sí, y sin una fresca, seguimos ahora disfrutando de los Red Hot Chili Peppers. La nieta contra el vidrio, el vidrio, el un azul de frío. Y bueno, dale, pues. Yo tengo un disco que me lo gané en Halley, sí, en el festejo del primer año de la Heavy Rock and Pop. Mira qué bueno. ¿Sí? Me lo dio Boff. Claro. No sé si se dio. Sí. No te lo voy a mostrar. Si un día venís a casa, tengo el disco, sí, que sí, dice difusión, prohibida la venta. Como bueno, que era un disco, ¿entendés? Sí, sí, sí. Master of Puppets. Master of Puppets. No. Sí. Qué bueno. Master of Puppets. El festejo del primer año de la Heavy Rock and Pop. Mirá, bueno, como sabrán que yo estoy trabajando también en cultura. Sí. Y se está así tramando entre un par de personas de cultura así comarcales, ver si se puede armar de acá un tiempo una especie de un busto nacional. Ay, qué bueno. Con bandas y solistas que marcaron por ahí una época, traerlos a una noche y hacer así una seguida de bandas. Guarda, Soñar no cuesta nada. Totalmente, a partir de ahí nace todo. Ahí aparte, nace todo. Y un buen lugar para hacerlo, la comarca, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, así que hay que hacerlo en primavera o en otoño, que es todo un ballín, todo bien barrial. Bien. Para hacer un ball stock. seguimos con más Red Hot Chili Peppers, quedando prácticamente 10 minutos. Y nos espera allá afuera el N, ahora viene Tavo, de sí. Hamburgo, ¿qué dice? Muy bien, ahí están, saluda. Salita a las 22 horas, Hamburgo. Dale, seguimos con Funky, dale. There are no things in this land. Love it when you're lucky. Live by dying, honey, man. Virtue slipped into my shoes. But no, I will not miss comes true. I didn't get a message going to my gente que nos está escuchando que hoy es sábado 17 de noviembre del 2012. Feliz día, y quiero mandar un saludo. ¿Por qué digo esto? Que me mira Wanda como si yo fuese un marciano. Porque como no tenemos internet, por ahí se piensan que era uno de los viejos programas grabados. Y no, hoy estamos laburando acá, no tenemos internet como para que nos ubiquen. Porque mi hermana debe estar diciendo, ¿está grabado? Porque la vez pasada me dijo que estábamos más grabados que el Chavo. No, estamos hoy. Estamos hoy. Hay ceniza en el cielo. Te tiro otro dato. Sí, una noche tremenda, estar lindo. Tremenda, para... hoy en la noche, ayer fue de los 15 guitarristas en la casona, ¿eh? Y hoy es en el sol. Exactamente, me dijeron que estuvo. Que hoy muy, estamos en vivo también. Muy bueno, me dijeron que estuvo con un cierre tocando un tema a los 17 guitarristas. Bien. O sea, así que. Dejé mandar un saludo a Agus y Frankie, estos grandes amigos que se vinieron a vivir a la comarca, desde Buenos Aires, importados directo de fábrica. Se vinieron a vivir acá, son una pareja muy feliz, muy queribles. Así que un beso para ellos que nos están escuchando. Y Agus dice: venimos bien con los redondos. Bueno. Siempre van a saber. ¿Ya vinieron o están viniendo? Ya vinieron a vivir. Ah, están viviendo acá en Golondrinas. Bienvenidos. Así que un beso para ellos. Bienvenidos. Que la cordillera les brinde lo mejor. Bienvenido, welcome, bienvindo. Te lo digo en varios idiomas. A ver, y son el 57 y. ¿Y qué suena? Bajamos ahí un medio cambio. Bien. Seguimos con los Red Hot Chili Peppers. Y se viene con Adrián, que estuvo de visita hoy. Gran músico. Coleccionista de discos, de entradas, un programa especial, un elegido de heavy metal, quizá el programa que viene. Sí, es un gran amigo y bueno, y va a regalar una de las entradas originales de los y le vamos a ir choreando cada vez que venga algo. Ahora le sacamos entrada. Sí, tiene CD. La próxima, andas a ver. Que vamos a escuchar y amablemente las vamos a copiar. Sí, una púa, un palillo, algo. Igual yo siempre con Adrián hacemos intercambio. Esa, DJ con la madrina. Siempre intercambiamos música y la verdad es, está muy bueno. Bueno, seguimos escuchando un poquito más. Dale. Y nos vamos despidiendo, diría. ¿Sí? Ya está. Y la gente va a venir acá. Y nada, no, falta, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Bueno. Bueno, dale. No sé, yo. Para mí falta son y 50. ¡Ay, 58! Dale. ¡Achalá! Y bueno. Vamos a pisar y vamos a pasar al otro tema y nos despedimos. Y buen fin de semana para todos. Nico, llegué en la última hora, pero creo que estuvo bueno. Que es importante. El nene ya está así. El nene. Sí. Está empujando la puerta ya para entrar con la murgoga porque se viene un programa de la hostia. Así que si hoy querés moverte y mientras estás ahí con el asadito con gente, ni se te ocurra irte de la radio. Pisamos otro tema de los Red Hot Chili Peppers y buen fin de semana para todos. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Yeah.